Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y como es lunes, y ya lo decíamos antes, corresponde irnos a estos pueblos de la comarca. Hoy nos vamos hasta Calera y Chozas. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Gabriel López Colina Gómez. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, un placer tenerle otra vez entre nosotros, Muy bien, muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos conociendo todos los lunes algún pueblo de la comarca. Calera y Chozas es un pueblo muy significativo dentro de la comarca de Talavera, no por nada es el más grande, ¿no?, después de Talavera, en por lo menos en número de habitantes. Pues sí, la verdad que es el pueblo, es el municipio que más habitantes tiene, porque además el municipio tiene las dos localidades de Calera y de Alberche. Claro. Y bueno, pues además estamos aquí al lado de Talavera, somos un pueblo muy integrado en la comarca, y bueno, pues tenemos salida pues a muchos otros pueblos y bueno, estamos la verdad que muy bien situados. Bueno, ¿cuántos años lleva ya siendo alcalde de este municipio? Pues soy alcalde desde el 2011, cinco años siendo alcalde de mi pueblo, de Calera. 5 años en los que supongo que la labor de alcalde le ha resultado fácil o difícil. Bueno, pues es la pregunta del millón, ¿no? Sí, ¿no? Pues ha habido momentos de todo, ha habido momentos muy duros, ha habido momentos más felices y bueno, pues al final, pero bueno, en el balance al final pues es agradable poder ayudar a la gente de tu pueblo y bueno, y hacer cosas por tu pueblo con el cual pues te sientes muy identificado y bueno, y que conoces a los vecinos y bueno, pues como he dicho, pues hay momentos de todo tipo, ha habido unos momentos muy malos, el 2012 y el 2013, y el 2011 fueron años muy difíciles por la situación económica que estamos atravesando. Uh-huh. Y bueno, pues que por la crisis, bueno, pues la crisis es que en los pueblos los alcaldes le ponemos cara a la crisis y eso pues al final pues se lleva mal, ¿no? Porque pues a la gente que lo está pasando mal, la gente que conoce de toda la vida y conoce su situación y bueno, pues eso se hace difícil en algunos momentos, intentas ayudar a todo el mundo y hay algunas situaciones que sí que las puedes remediar, otras no, y bueno, pues ese sinsabor te lo llevas a casa muchas veces. ¿Qué podemos hablar de la historia de Calera y Chozas? ¿Cómo surge este municipio? Bueno, pues Calera es, digamos, ahora tal cual Calera y Chozas, bueno, pues es el resultado de varias localidades. Por una parte Calera, que es donde se encuentra sentada el pueblo, y luego estaban pues otras localidades como eran Chozas y eran Covisa, ¿no? Estaban también dentro del municipio y bueno, pues a finales del siglo XVIII Covisa se termina uniendo a la gente, la población de Covisa se viene a Calera y luego pues en el siglo XIX con la guerra de la independencia, bueno, pues fueron unos años muy difíciles para toda España y también para nuestro municipio. Chozas termina al final, pues desaparece y también los habitantes de Chozas se unen a Calera y entonces ya se forma Calera y Chozas. O sea, que de Chozas lo que queda es el nombre, digamos. Sí, queda el nombre nada más porque ya no hay apenas restos. Sabemos dónde estaba la localidad antes, pero no queda casi nada. Hombre, queda lo que era la finca, donde estaba, pero no queda nada, ¿no? Bueno, además, Calera y Chozas tiene una EATIM, que es Alberche, que sí. También hemos podido hablar con su alcaldesa. En alguna ocasión y bueno, también en este espacio que nos estuvo contando, bueno, pues todas las bondades de su pueblo, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Porque para un alcalde supongo que poder hablar de su pueblo y de las cosas bonitas de él es lo que más apetece, ¿no? Pues sí, la verdad que si no hablamos bien nosotros, yo creo que no habría nadie, ¿no? Bueno, bromas aparte, sí, es que se puede hablar muy bien tanto de Calera como de Alberche, son dos localidades diferentes que pertenecen al mismo municipio, pero tienen sus encantos y con buena gente tanto en un sitio como en otro. Si nosotros fuéramos de paseo a Calera, ¿qué podríamos descubrir? Bueno, pues tenemos el inicio de la Vía Verde, bueno, que no vas a descubrir nada porque ya lo conocéis, ¿no? Pero siempre hay algo que ves, algo que no te hayas fijado, ¿no? Tenemos el inicio de la Vía Verde, que es un paisaje precioso, que se desarrolla en una antigua vía del tren que nunca se llegó a desarrollar, a instalar, y bueno, pues tenemos un cambio de contrastes de paisajes pues tremendo, ¿no? Calera, con las 22.000 hectáreas que tiene, pues tiene una diversidad de ecosistemas y tenemos un turismo de la naturaleza que no tienen otros sitios, y entonces tenemos que potenciarlo. Vino bien el hecho de que se, bueno, se la vía verde de la Jara se rehabilitara para poder hacer excursiones y paseos, pues, como en todas las vías verdes que se han hecho. ¿Lo notó el pueblo? Pues sí, yo creo que fue un acierto, ¿no? Fue un acierto recuperar este espacio que, bueno, pues que estaba medio abandonado. Entonces, bueno, pues es una forma de aprovechar, pues, este espacio que es, además se hicieron una serie de obras y nunca llegaron a término. Y bueno, esto ha permitido, pues dar a conocer el pueblo y ahora mismo, pues, la gente que se dedica, pues, a este tipo de turismo, pues hablar de la vía verde de la Jara y, bueno, pues prácticamente te nombran Calera y los demás pueblos, ¿no? Y, claro. Y eso, pues, lo hemos podido dar a conocer gracias a la vía verde, ¿no? Yo creo que es un acierto, yo creo que tiene mucho potencial, todavía hay que desarrollarlo mucho, uh-huh. Es decir, no solamente la vía verde, nosotros en Calera estamos sacando unas rutas complementarias a la vía verde, pues, para que también la gente pueda disfrutar de esta ruta, pues aprovechando, pues, lo que comentaba antes, ¿no? La diversidad de ecosistemas que tenemos, bueno, pues tenemos cuatro zonas cepas, cuatro zonas especiales de profundidades, cuatro LIC, tenemos todo lo que es el reculaje del pantano de Azután, es decir, pasamos de un paisaje a otro, es decir, que podemos ofrecer un montón de espacios de la naturaleza que quizás en otro sitio de la comarca no lo pueden ver todo. Entonces, bueno, pues es una forma que hay que potenciar, hay que trabajar en ello. Estamos trabajando mucho en ello. Uh-huh. Ya sacamos una guía turística, pues, para dar a conocer todo esto. Estamos trabajando con la Confederación del Tajo para que nos permitan habilitar y dar paseos en piragua por nuestra zona del reculaje. Bueno, pues ahí estamos trabajando y, bueno, por eso digo que todavía hay mucho que hacer todavía. Y en cuanto a lo que es turismo rural, entonces me imagino que también se estará desarrollando muchísimo. Pues sí, la verdad que estamos ahí hemos habilitado todo lo que era el acceso a la estación del tren, que es el inicio donde empieza la vía verde de la Jara. Estamos trabajando con la Diputación Provincial para la apertura de una oficina de turismo ahí, es decir, ya están las negociaciones muy avanzadas. Y bueno, pues estamos en las rutas estas complementarias que he comentado antes, bueno, pues vamos a dotarlas para que la gente con códigos de búsqueda pueda ir a través de Google, se pueda localizar las rutas y demás, es decir, uh-huh. que hay mucho trabajo, estamos potenciando pues todo lo que es el turismo de la naturaleza y bueno, pues trabajando pues desde un logotipo especial que hemos sacado y tal, pero yo sí que quiero resaltar que todo esto va dentro de la comarca, es decir, que nosotros tenemos que ir englobado todo dentro de una marca turística que es la comarca, ¿no? Porque sí. Lo nuestro no es una cosa aislada, es decir, la gente tiene que venir a nuestra comarca y un día tiene que ir a Puente de Arzobispo a ver la cerámica, otro día por Talavera. Tenemos la ciudad de Vascos, que es una pena que ese proyecto lo haya paralizado la Diputación, porque, digamos, sería el reclamo principal para que la gente pudiese venir aquí. Es decir, que la gente venga a pasar una semana a nuestra comarca, uh-huh. y que un día vaya a un sitio y otro día a otro. Eso es lo que tenemos que potenciar. Tenemos que trabajar en conjunto para, digamos, dar a conocer todos nuestros encantos, todas nuestras virtudes que tenemos en nuestra comarca, porque así conseguiremos atraer a mucha más gente. Bueno, pero para eso sería fundamental que los alcaldes de la comarca se pusieran de acuerdo, ¿no? Y eso, no sé cómo estarán esas relaciones, hombre, y esos pactos. Si me permites, yo pienso que eso, además de los alcaldes que estamos ahí trabajando mucho, eso lo tenía que liderar la Diputación. Sí, correcto. Es decir, porque la Diputación sería la que tenía que liderar todo esto para dar a conocer. Nosotros pertenecemos a lo que es la parte occidental de la provincia, que quizás ha sido la más abandonada de toda la provincia. Hacemos un repaso de las inversiones que se han hecho en los últimos años, en los últimos 35 años, hemos sido claramente perjudicados con respecto a la otra parte de la provincia o con respecto a la otra parte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí. Y entonces, aquí tenemos mucho potencial y estamos en una frontera y quizás no hemos tenido las atenciones ni los cariños que teníamos que haber tenido en estos años, ¿no? Uh-huh. Y es fundamental pues que se desarrolle todo esto y ese proyecto pues le tiene que liderar la Diputación, ¿no? Y por eso antes he mencionado también en la ciudad de Vasco, tenemos una joya de la arqueología ahí tremenda y con un proyecto que han paralizado, que yo pienso que sería un reclamo principal para que una población como Madrid, en la Comunidad de Madrid, que son 6 millones de habitantes, pues puedan venir a conocernos. Entonces, claro, si esto no lo lidera la Diputación, escasamente lo podemos hacer nosotros porque no tenemos ni recursos ni para ello, ¿no? Por eso yo siempre hago hincapié que aquí lo que hay que potenciar es una marca turística de la comarca, ¿no? Y que cada uno ofrezca lo que tenga que ofrecer, porque esto no es una competencia entre los municipios, esto es sumar las sinergias para sacar beneficio a todos los pueblos. Bueno, volviendo a lo que es el pueblo de Calera, tiene una población de unos 4.500, 5.000 habitantes, más o menos. El municipio tiene, entre Calera y Elbrich, empadronados, 4.700. Empadronados. Hay mucha más gente viviendo que no está empadronada. También hay que decirlo tanto en Elbrich como en Calera. Que están empadronados a lo mejor en Talavera, ¿no? Por su cercanía. Sí, en Talavera tenemos también circunstancias de personas mayores que a lo mejor están viviendo aquí en Calera y están empadronadas en Madrid. Sí. El tema de médicos, el tema tanto en médicos en las personas mayores como colegios en familias que tienen niños, pues hace que muchas veces estén empadronados en otros sitios aunque estén viviendo y residiendo aquí en Calera. Eso es verdad, eso pasa en muchos municipios, ¿eh? Y eso no se dan cuenta que es un perjuicio para los pueblos, porque al final tocamos a menos números de de médicos, por ejemplo, o de personal sanitario, porque hay menos gente empadronada de la que realmente vive, y sobre todo esos mayores que necesitan tanta atención médica. Pues sí, tienes razón, es así, pero bueno, son mentalidades de la gente, y bueno. Sí. Y a nadie le puedes poner una pistola en el pecho para por supuesto que no. Pero sí fastidia, entre comillas, porque bueno, pues se dejan de dar servicios porque no se tiene los recursos de esas personas, ni tampoco se tiene realmente en un momento dado las personas con las que cuentas. Y de todos estos habitantes, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es el factor, el modo de producción de vida de esta gente? Bueno, pues este pueblo ha sido un pueblo agrícola de toda la vida, lo único que bueno, pues ya pues ha ido un poco la actividad agrícola, ha ido dando pasos a otro tipo de actividades. Tenemos el problema principal del paro, que no deja de ser un problema principal de esta comarca. Bueno, pues tampoco estamos libres, estamos con el resto de la comarca, ¿no? También afectados, ¿no? Sí, estamos bastante afectados. Pero bueno, luego tenemos pues industrias, tenemos dos plantas de envasadoras de agua, y Agua del Rosal y Agua Doy, que están bastantes puestos de trabajo. Tenemos empresas de estructuras metálicas como son Rubio Hermanos y Fernando Peños, y luego industrias más pequeñitas también que se dedican al tema de las estructuras metálicas. Y tenemos también grandes profesionales de la construcción. Y bueno, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Y luego supongo que habrá mucha gente que trabaje también en Talavera, a pesar de que en Talavera también hay poco trabajo. Sí, bueno, ya sabes que la movilidad laboral, pues ahora con los coches, pues tardas muy poco en ir de un sitio a otro, y bueno, incluso gente que va a Madrid, va y viene, y bueno, pues desde comerciales, de venta, bueno, pues es la verdad que, bueno, pues es un pueblo joven, ¿no?, porque tiene gente joven, y bueno, pues lo que es importante es intentar conseguir que la gente tenga trabajo, que ahí en el ayuntamiento estamos trabajando pues para dotar al pueblo de suelo industrial, pues bueno, para que se instalen pequeñas industrias, que gente, industrias que den puestos de trabajo. Muchas veces es complicado, la gente cree que eso lo puedes crear de un momento a otro, y bueno, pues generar suelo industrial, pues intervienen otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de Calera, y que tiene mucho más peso a la hora de decidir que el propio ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando con otras administraciones para ver si, bueno, pues ya por fin podemos generar suelo industrial y, bueno, pues que la gente, bueno, pues alguien que tenga iniciativa que hay que apoyar, pues bueno, pues que se pueda poner y pueda poner su industria aquí en Calera. Hombre, el viernes pasado en la tertulia de nuestro programa con los tertulianos que estaban, hablaban de la, bueno, pues de que una de las soluciones para Talavera y su comarca sería desarrollar el sector agroalimentario, pero no solo en su producción, sino también en la fase siguiente, que sería la elaboración de productos y hacer, bueno, pues empresas, fábricas, pues de conservas, claro, y o de lácteos, ¿no?, de postres, y pues que eso, si me permites, Marina, eso sería fundamental, hacer una inversión en nuestra comarca, que es modernizar nuestros regadíos, y hay que hacer una ampliación del regadío de unas 2.000 hectáreas, que es lo que ha perdido nuestra comarca en número de hectáreas de regadío por, digamos, por el crecimiento de Talavera y de los pueblos, ¿no? Pues esa ampliación, el sitio ideal es Calera, porque es la continuación con tierras. Bueno, pues eso acarrearía, bueno, pues que se incrementarían las producciones y tierras que nada más son cultivables se pudiesen cultivar. Ese incremento de las producciones conllevaría el que, bueno, pues las industrias agroalimentarias, por un tema de costes, por un tema de economía de escala, pues se instalarían donde se darían esas producciones. Claro. Es decir, que al final, es decir, la modernización del regadío y esa ampliación del regadío no son solamente los puestos de trabajo que darían la gente que podía trabajar en esas explotaciones agrarias, sino el hecho de que la industria agroalimentaria al final se instala donde tiene un tema de costes, una bajada de costes, una economía escalar, donde está en la producción. Entonces, por eso yo siempre públicamente, y aprovecho esta ocasión para defenderlo, es que nosotros en nuestra comarca necesitamos que modernicen nuestro regadío y que hagan una ampliación del regadío. Es la zona centro donde no se ha hecho una modernización del regadío. El regadío que tenemos actualmente en nuestra comarca es de la época de cuando se instaló el año 50, es decir, que está totalmente anticuada y desfasada, y esto necesita pues una inversión. Yo siempre he dicho que el puente este atirantado de Talavera costó 90 millones de euros. Por menos dinero, si hubiese hecho la modernización y la ampliación de regadío, y hubiésemos generado riqueza. Pues sí. Es decir, que nuestras inversiones tienen que ir encaminadas a generar riqueza, y que la riqueza al final es la que trae puestos de trabajo y la que trae bienestar y desarrollo a nuestras comarcas, y sobre todo nuestra comarca, que está muy deprimida. Pues sí, sería una buena solución el quitar también, pues evitar intermediarios entre el productor y el, bueno. Sí, la verdad que, pero hay que empezar por la base. La base es que tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos en nuestros productos agrícolas tenemos que modernizar nuestro regadío, y modernizar nuestro regadío y ampliar nuestro regadío supone una inversión inicial, como cuando haces una autovía o cuando haces una carretera, que eso al final va a desarrollar en riqueza y al final va a hacer que las industrias agroalimentarias están en nuestra zona y que al final pues se generen puestos de trabajo, y el puesto de trabajo traen progreso, traen desarrollo y bueno, pues al final pues traen bienestar a todas las familias. Bueno, pues vamos a ver si entre todas las entidades políticas y todos los organismos que hay oficiales nos podemos poner de acuerdo y efectivamente pues traer un poquito más de dinero a la comarca para poder potenciar esto, ¿verdad? Sí, habrá que seguir peleando y luchando. Además, además es muy importante que uno se lo crea, ¿no? Porque si no se lo cree, no lo puede defender. Ese es el tema, ¿eh? Y ahí que lo primero que tenemos que creer es que tenemos un potencial tremendo en nuestra comarca, que tenemos que la posibilidad de desarrollarnos económicamente como una comarca de primera categoría. Bueno, pues nos lo tenemos que creer y defenderlo y pedirlo todos los días. Y salir todos los días a pelearlo y a ver si lo conseguimos de una vez. Bueno, pues yo lo que sí que le voy a ceder ahora estos micrófonos para que usted convenza a todo el que usted quiera, a todos nuestros oyentes, a que visiten Calera, si no es que lleguen allí a poner sus industrias o, bueno, a desarrollar sus ideas emprendedoras. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que me da. Yo invito a toda la gente, bueno, pues que venga a conocerlo. Desde el punto de vista del turismo, no van a encontrar una localidad con una diversidad de ecosistemas como la nuestra. Es decir, que van a ver paisaje de todo tipo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, somos gente encantadora, gente emprendedora, y recibimos muy bien a la gente que nos viene. Y desde el punto de vista de las inversiones, bueno, pues es un pueblo que tiene mucho potencial, que está muy bien comunicado, que estamos al lado de Talavera, tenemos la autovía a 4 kilómetros y somos un cruce de caminos de otras localidades. Y bueno, pues aquí estamos para lo que podamos ayudar y podamos darle la bienvenida a toda la gente que quiera venir a vernos. Pues Gabriel López Colina, muchísimas gracias, alcalde de Calera y Chozas, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por acordaros de mi pueblo. Hasta pronto. Gracias.